Buenas tardes, bienvenidos a hcbnoticias.com. En el día de hoy nos encontramos con el ciclista colombiano Harlinson Pantano, uno de los integrantes del Team Colombia, quien está luchando para ser parte del nuevo inicial que va a hacer competencia en el próximo Giro de Italia. ¿Cómo se encuentra, Harlinson? Sí, muy buenas tardes. Ok, Harlinson, ¿usted nos podría confirmar su participación en los campeonatos nacionales de ruta? Sí, claro, el día viernes quiere estar viajando en horas de la mañana a Cartagena y para afrontar lo que es el campeonato nacional. Ok, ¿usted actuará como uno de los líderes de la Liga Vallecaucana? ¿Este recorrido cómo le va para sus condiciones? Bueno, hasta el momento mi hermano que se encuentra en Cartagena me ha dicho que al final son, creo que la llegada es de como así como se encuentra esperando a subir. En realidad no sé por qué tenía pensado era todo llano, pero igual creo que la condición es buena hasta el momento, venimos de hacer buenas carreras en Italia y esperamos ver si los pasajeros. Ok, ese tema de la preparación para el Giro de Italia, ¿cómo ha sentido estos primeros meses de competencias en Europa, en donde usted ha sido uno de los corredores más destacados del conjunto nacional? Estos primeros meses marcaron un punto importante con referencia a la temporada anterior, que fue conseguir una victoria, la que alcanzó Duber Quintero. El año pasado le presentó más dificultades. ¿Y ustedes cómo consideran esa situación en cuanto a resultados? ¿Cómo considera usted que les puede ir al equipo nacional en estas clásicas de las Ardenas? Listo. Y ya, lo que tiene que ver con expectativas del Giro, usted tuvo la oportunidad el año pasado de montarse en un podio. ¿Usted le quedó esa espinita de haber alcanzado la victoria? Ok, muchísimas gracias, Harlinson Pantano, ciclista colombiano, representante del Team Colombia que va a participar en el próximo Giro de Italia. Muy amable. Gracias a usted por estar pendiente del equipo y de nosotros. Muchas gracias.